Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre mis mejores lecturas de 2024. Sé que el podcast ha estado inactivo durante los últimos meses, pero yo no lo he estado. He estado trabajando muchísimo en un proyecto nuevo que dentro de poco voy a poder anunciar. No es el momento ahora mismo de hablar de esto, así que simplemente te dejo aquí el cebo, ¿no? A ver si picas y te pica la curiosidad, valga la redundancia. Dentro de muy poquito voy a desvelar qué es lo que he estado trabajando los últimos 4 o 5 meses que me ha llevado a no poder seguir subiendo contenido en el podcast, pero que creo que va a ser algo que te va a gustar. Te recomiendo mucho, mucho que te suscribas a la newsletter porque, como ya sabes, las que están ahí suscritas son las que primero se enteran de todo. Pero de todas formas, en el próximo capítulo del podcast te voy a hablar de un tema relacionado con... y si no, en mis redes sociales podrás encontrar toda la información disponible. De hecho, actualmente... Perdona el pequeño momento publicidad, ¿vale? Pero acabo rápido. Actualmente Twitter está muriéndose, así que estoy buscando una nueva red en la que sentirme cómoda. Estoy en Blue Sky y ahora he resucitado mi cuenta de Instagram que llevaba sin subir nada desde 2020 o así. He borrado todo lo que había y he vuelto a empezar, que a lo mejor es la estrategia más tonta del mundo, pero bueno, he decidido hacerlo así y de momento, bueno, parece que está funcionando bastante bien. Allí básicamente lo que hago es lo mismo que aquí, ¿eh? Hablar de libros, de mitología, de historia, solo que en un formato pues, más corto, ¿no? Más ligero, más directo. Simplemente eso. Hace ya unas semanas, ¿no?, que cerramos el año y ya es habitual en este canal hacer un recopilatorio de las mejores lecturas con las que me he enfrentado o encontrado, ¿no?, durante este año. Verás que algunas ya las he traído en el podcast, en alguna reseña individual o en algún compendio de libros que quería leerme o que te recomendaba a ti o cosas así. Pero hay unas cuantas de las que no he hablado. No sé muy bien por qué. Supongo que como lo reduje a un capítulo por semana, pues no podía hablar de todos los libros que realmente leía. Que esto puede ser algo que me salve Instagram, porque a lo mejor en Instagram sí que puedo mencionar todos los libros que voy leyendo, pero aquí en el podcast, pues dedicar un capítulo entero, ¿no?, a todos los libros que leo, pues va a ser complicado. Bueno, da igual. El caso es que analizando un poquito los capítulos del podcast que llevo haciendo desde siempre, en los que son una lista de libros, lo que suelo hacer es leer el título, el autor, leer la sinopsis y decir, oh, me encanta, me llama mucho la atención, y pasar al siguiente. Explicado muy mal y muy cutre y siendo muy crítica conmigo misma, ¿vale? Pero considero que esto carece de valor realmente significativo. Así que lo que voy a hacer es al revés. Te voy a leer, obviamente, el título y el autor y te voy a decir por qué se ha convertido en una de mis mejores lecturas de 2024. Y la sinopsis te la dejo en el blog de la página web para que vayas a consultarlo si quieres. Y si no, también va a estar ahí, ¿no? Pero que sepas que quiero hacerlo un poquito más ligero y leerme 12 sinopsis, ya verás que algunas además son súper largas, pues tal vez no tiene mucho sentido. Vamos a ver qué te parece. Si ves que te gusta más este formato, me lo dices y así lo mantengo para las siguientes listas. Si no, pues veré yo también qué me gusta más a mí o qué me cansa más o qué me cansa menos. Vale, he tenido problemas serios de discusiones conmigo misma de cómo ordenaba este ranking porque he cogido todos los libros a los que yo les he puesto mínimo 4 estrellas. Entonces tengo libros de 4, de 4,5 y de 5 estrellas porque yo soy de las que ponen los medios puntos, digamos. Pero hay muchas en el ranking de 5 estrellas que son muy difíciles de distinguir o de poner en un top como tal, así que he decidido ser optar por otra forma de organizarlo que simplemente por orden de lectura. Es decir, lo que me leí en enero va primero y lo que me leí en diciembre va el último. Eso sí, dentro de la cada vez que hable de cada novela, pues sí que te iré diciendo, mira, este ha sido la novela maravillosa, me ha encantado, precioso, maravilloso, 5 estrellas, ¿no? Y otras pues diré, bueno, sí, muy chulo, pero... Entonces, los peros es porque seguramente no tengan para mí 5 estrellas. Sí, no sé si te va mucho lo de poner estrellas o no, yo me lo pongo más para mí misma y a veces cuando luego lo miro digo, uy, pues esto 4 estrellas a lo mejor ahora le pondría 3, ¿no? Por lo tanto, no te lo voy a decir en sí porque creo que es muy subjetivo, pero sí que te voy a dar la descripción. Y me callo ya porque llevamos 5 minutos y aún no he empezado a hablar de libros. Pero bueno, la primera que leí, que me encantó, que le puse muy buena puntuación, fue La bruja de Biertan, de Verónica Cervilla. Y de hecho es una novela que he hablado en el podcast porque traje a la autora para hablar de ella. La bruja de Biertan yo no la leí, la escuché en audiolibro. Y trata la historia de una... Bueno, empieza con una pareja de un matrimonio que quieren divorciarse y viven en Transilvania. Hay un... Bueno, en el pueblo de Biertan, tal como dice el título. Y hay una tradición, una ley, una norma que especifica que una pareja cuando se quiere separar tiene que pasar convivir un tiempo, ahora no recuerdo si es 1 o 2 semanas, no me acuerdo, en la torre de la prisión para acabar de limar asperezas para ver si se pueden reconciliar. Y en este proceso de reconciliación o no, van descubriendo la historia de esta bruja de Biertan. Lo interesante de este libro es precisamente la ambientación, ¿no? La autora se ha ido a Transilvania, o sea, literalmente, ¿vale? Pero en el sentido de que nos transporta hasta Transilvania y nos ofrece una visión diferente, ¿no? De la bruja occidental, que en verdad tiene bastante que ver con la bruja que solemos conocer nosotras. Está especialmente dirigido, o creo que te puede gustar, si te suele gustar las historias en las que aparecen brujas tradicionales de nuestra cultura, las brujas reales que existieron en nuestra historia, independientemente de que hicieran brujerías o no, ¿no? O si estas funcionaban o no. Yo la escuché, no la leí, por tanto no puedo hablar de la calidad del texto porque a nivel más tipográfico, etcétera, porque yo lo que hice fue escucharlo. Lo que sí que puedo decir es que la narradora era muy buena y me gustó mucho, lo disfruté muchísimo. La segunda novela que me captó enseguida y que es la novela de este año es La sonrisa del escorpión de Celia Ñó, publicado por Editorial Obscura. Que es que ya parte una muy buena premisa que me llamó atención nada más lee la sinopsis, y es que hay un grupo de jóvenes que están encerrados en una isla dentro de un palacio que juegan al juego del lobo, también conocido como el juego de El pueblo duerme, pero no es el mismo juego, sino que está cambiados un poquito los roles para adaptarlos a los signos del zodíaco. Y al principio todo es un juego hasta que empiezan el juego de verdad, en el que tienen que irse matando, ¿no? Hasta conseguir o bien descubrir quién es el escorpión o bien dar caza al escorpión. Me gusta muchísimo, para empezar, porque Celia escribe muy bien, sabe trabajar muy bien las tramas, te sorprenden mucho y sabe cómo llamar tu atención hacia un lugar cuando en verdad te está pasando otra cosa, ¿no? Fuera de escena o en otro lado de la escena. Creo que es lo que más interés tiene, sobre todo a la hora de crear esta historia. Esta lectura, de hecho, la leímos en la lectura conjunta que hicimos en el club de lectura de libros y erratas, perdón, que de hecho aún sigue activo y ahora que Celia va a publicar un par de cosillas, puedes apuntarte si quieres. Vamos a leerlo de forma conjunta. ¿Te gustará esta novela si te gusta el juego, si te gustan las historias de intriga, de conseguir adivinar quién es el asesino? Y si en general si te gusta Celia Ñó, porque tiene un estilo muy particular también. La tercera novela es Bruma Roja, de Lucía G. Sobrado, que explicado rápido y mal, es una especie de retelling de Caperucita Roja. Pero no es bien bien eso. Se trata de un universo en el que hay una bruma, una niebla, que lo que ha hecho es nublar el juicio, borrando la memoria a las criaturas que habitan los cuentos populares. Tenemos a los 3 cerditos, a las 7 cabritas, tenemos a Caperucita, tenemos a Pulgarcita, Aladín, la Bella Bestia, los típicos cuentos de toda la vida, que han perdido la memoria, no saben muy bien, no recuerdan su historia. Y además sufren una maldición que de día se transforman en algo. Todos excepto Roja, que es la protagonista. Roja no se transforma en nada, simplemente, como si esto fuera poco, ojo, tiene una bestia que vive dentro de su interior y que le invita a hacer cosas violentas y agresivas, y de día es más fuerte que de noche, que suele ser cuando duerme. Dentro de esta, esto es solo la ambientación, ¿vale? Dentro de esta ambientación, ¿vale? Roja vive en un pueblecito en el que viven varios, varias criaturas de cuentos de hadas. Deciden juntarse varios, hacer una reunión para intentar matar a la gran villana, que es el hada madrina. Y pues obviamente Roja va de cabeza a esto, se lanza a ello y le acompañarán un par de compañeros, entre ellos Lobo. Y aquí hay una gran historia de amor-odio entre Caperucita y el Lobo, ¿vale? Que se va a ir desarrollando a lo largo de toda la historia. Esta novela me gustó mucho por la ambientación, porque está muy, muy, o sea, es muy interesante todo el tema de los juegos de hadas, de los cuentos de hadas, de cómo están entremezclados, cómo están creados. Sí que es cierto que se ven las grandes influencias de la serie de Érase una vez. Érase una vez, creo que era. Pero a mí no me molestó, ¿vale? O sea, a mí me gustó mucho la serie, entonces lo entendí como otra cosa más relacionada con, ¿vale? Digo porque hay algunas lectoras que esto hicieron que esto les echara un poquito para atrás. Además también hay varios giritos de personaje que a mí me llamaron la atención desde el principio y luego hay algunas cosas que no me esperé para bien. El gran punto flaco de esta novela, a mi parecer totalmente subjetivo, es el final. El final, que no voy a hacer spoilers, creo que está totalmente injustificado. Y que podría haberse trabajado de una forma diferente para hacer la novela más original. Por tanto, pero también se puede justificar a través de todo el tema de los cuentos de hadas. Pero no me gustó. Sí que me gustó un giro interesante sobre el personaje de Roja, lo digo para que lo haya leído, pero no me gustó el final, ¿vale? Y no puedo decir nada más. Si has leído la novela y quieres que te diga qué es lo que me ha gustado, envíame un MD por algún lado, por alguna red social y te comento. Esta novela no tiene 5 estrellas, por ejemplo, pero sí que me gustaba destacarla porque creo que si te gustan los retellings te gustará. A mí, por ejemplo, me enfadé tanto con el final que no leí la segunda parte. Es una biología, ¿vale? Está Bruma Roja y luego creo que el otro es Lobo Feroz, creo, si no estoy equivocada. Pero creo que leeré la segunda parte. Lo que no sé es cuándo, si me va a apetecer hacerlo, ¿no? Pero sí que me quedé con ganas de saber qué pasaba y cómo se desarrollaría todo el resto del world building, ¿no? De la historia, porque vemos solo una pequeña parte de este universo. Pasamos al siguiente. La siguiente está totalmente fuera de mi zona de confort, porque ya no es fantasía. Es Amarilla de R.F. Kuang, perdón, lo he dicho mal. Que es interesante porque yo a esta autora la conocía por otras novelas más fantasía, no más de fantasía, pero es que me llamó mucho esta. Se trata de una crítica directa a la yugular, ¿no? Del mundo editorial norteamericano, insisto en que es norteamericano. Desde el punto de vista de una escritora que acaba de publicar su primera novela, que publicó su primera novela y que después de esta pues no ha conseguido ningún otro logro, mientras que su amiga del alma, su otra amiga escritora, ha conseguido una fama mundialmente famosa, que consigue un montón de dinero con sus ventas, bla, bla, bla, bla. Y el caso es que quedan para celebrar que Atena, que es la famosa, ha conseguido cerrar un contrato con una cadena de televisión o algo así. Yo me imagino estilo Netflix, la verdad, era lo que me imaginaba cuando lo leía, pero bueno, es que en verdad lo escuché, no lo leí. Y muere, accidentalmente muere, de una forma muy ridícula además, que también hace un poquito de gracia, y Jun, lo que sucede, que es la protagonista, se encuentra un manuscrito del que ella nunca había hablado a nadie, maravilloso y fantástico, y decide guardárselo y publicarlo como si fuera suyo. Y aquí es cuando empieza la trama. La trama empieza cuando ella miente, publica, se hace famosa y la mentira va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que ya sabemos lo que pasa, la acaba estallando en la cara. A pesar de esto, ¿no? Es una historia que nos desvela muy bien cómo funciona el sistema editorial anglosajón y como autora nacional da mucha, no sé si decir ternura, decir envidia, decir rabia, cuando los personajes dicen, oh Dios mío, es que solo me dieron $10,000 de adelanto. Y es como, perdón, aquí suerte si te dan algo de adelanto, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, es una historia que es muy directa, muy rápida. No sé, claro, de nuevo lo he escuchado, pero para mí me enganchaba enseguida constantemente. Y además es sí, muy interesante porque hay un misterio detrás de lo que le va sucediendo a June, porque hay alguien que está intentando, ¿no? Que ve que hay algo que no está bien y que intenta averiguar qué es lo que ha pasado, ¿no? Y entonces June tiene que esconderse. Es como un poco el punto de vista al revés de lo habitual, ¿no? No es averiguar qué ha pasado, sino intentar que nadie lo averigüe, ¿no? Entonces también me ha gustado un poquito este giro a la historia no habitual. Vale, la siguiente novela es una que seguramente no te esperas, porque creo que está bastante fuera de mi zona de confort, y es El príncipe cruel, de Holly Black. Esta novela me enganchó desde el principio, y, o sea, me enganchó tanto que me he leído toda la saga de Los habitantes del aire, más la precuela. Creo que es precuela, sí, es la precuela. No sé qué decir al respecto. Creo que llevaba mucho tiempo evitando leer este libro por prejuicios que sentía hacia él, y al final me he encontrado con una historia ambientada en un universo fantástico súper interesante en el que existe unos seres y magia férica, y tenemos como protagonista una chica humana que en verdad no encaja realmente en este mundo, porque los féricos la entienden como carnaza, como una criada, como una víctima, como un corderito rodeada de lobos. Y es muy chula la historia. No me vi venir el giro final y eso me sorprendió mucho y muy bien. Aunque, cuidado, porque me pasó que quise leerme la sinopsis del siguiente y me leí el tercero. Bueno, total, que no leáis sinopsis de sagas como esta, ¿vale? En el caso también audio escuché, audio leí, como se diga, esta saga está muy bien narrada y yo la encontré toda en Nextory. No sé si en Audible también está, tendría que confirmarlo. De hecho, estuve todo un mes, mes y medio leyéndome, escuchando toda esta saga, estuve muy enganchada, tanto que tuve que hacer un parón de audiolibros porque me saturé de tanto tiempo que dedicaba a escuchar audiolibros. Si vamos al siguiente, era un libro que es un libro que seguramente te traiga en un capítulo porque en verdad es un retelling. Estoy hablando de Piel de Ciervo, de Robin McKinley, creo que se pronuncia así, publicado por Duerme Vela, que lo que hace es reinterpretar el cuento de Piel de Asno. Tenemos un personaje que tiene que vivir, bueno, buf, es que, vale, aquí sí, aquí, a ver. Al inicio de la novela hay una escena de violencia sexual no explícita, pero sí te remueve mucho por dentro. Entonces, si para ti esto es complicado de leer, no te la recomiendo. A partir de aquí tenemos la historia de un personaje, que es esta piel de ciervo, que vive en un palacio en el que su madre es la reina ideal, la más bella, la más hermosa, que todos se giran a mirarla, que es maravillosa, etcétera, etcétera. Y ya está en un punto, ¿no?, en el que se siente totalmente fuera de lugar. De hecho, nadie presta atención a la princesa porque todos están viendo a la reina. Cuando muere su madre empieza el gran problema, que es que tiene que ser visible de nuevo, y su padre empieza a comportarse de forma muy extraña. No cuento nada más porque todo lo que cuente puede suponer un spoiler, pero por ejemplo una cosa interesante que a mí me llamó muchísimo es que Piel de Ciervo encuentra, ¿no?, un consuelo en su amistad con un galgo que es Ceniza, que a mí me enamoró enseguida porque, como ya sabes, si me sigues por redes, yo tengo una perra que me lleva acompañando 17 años y ver esa relación de amistad tan fuerte entre la protagonista y su galga me hizo un poco conectar con mi propia vivencia personal. Está muy bien escrito, es muy, muy bonita a nivel estético. Y si tienes Nextory, está en ebook. Entonces te entra dentro de la suscripción, por si, yo qué sé, ¿sabes? Para poder ahorrar un poquito y leer bien, también tenemos esta opción. La siguiente, he dudado de si ponerla o no ponerla en esta lista, porque, bueno, te cuento. Se trata de la saga, era una saga, no me acuerdo si es una biología, perdón, de los nigromantes. Hablo de la novela Los dones de la muerte de Raquel Brune. Se trata de una historia en la que existe un universo en el que hay una especie de, bueno, una especie no, son magos, que son nigromantes, que lo que han hecho es una especie de pacto con la muerte y pueden emplear ciertos hechizos que tienen que ir aprendiendo a cambio de energía vital, dicho así un poco rápido y mal. Entonces es súper interesante porque a medida que van utilizando el poder se les va oscureciendo la piel porque se le va gangrenando. Nuestro protagonista es Elías, que es un nigromante que no es como los normales, en el sentido de él vive con su familia, que todos son nigromantes, todos han hecho el pacto con la muerte, ninguno tiene miedo a la muerte, pero él sí. Él tiene muy poco poder mágico, solo puede convocar unos pajaritos, ¿no? Hechos de sombra y poco más. Y lo que sí que le pasa es algo que nunca le he contado a nadie, y es que tiene visiones de gente que ya no está viva. Y lo que hace es viajar a sus recuerdos. Y a partir de él vamos a ir viendo la historia de una pitonisa, de una pitia de Delfos, ¿no? De la antigua Grecia. Entonces a mí me ha encantado esta conexión con una magia que es magia más urbana, en el sentido de fantasía urbana, ¿no? Que pasa en la ciudad escondido, ¿no? De la normalidad que vemos tú y yo, ¿no? Al salir de casa, con esta Grecia antigua. Me ha conectado muy bien. Además, también aparece una estatua por ahí que parece encantada, personajes secundarios súper chulos, un gato constantemente en escena. Sin embargo, sí que es cierto que la trama es sencilla. Es decir, hasta aquí todas las historias que te he traído tienen algún giro, alguna forma original de trabajarla, Los dones de la muerte se queda un poco floja en ese aspecto. Es bastante predecible todo lo que va a pasar, aunque sí que hay un giro súper interesante que no recuerdo si es al final de esta novela o al final de la saga en sí, porque como me pasó con El Príncipe Cruel, me escuché toda la saga del tirón, así que mezclo cositas, ¿vale? Pero es eso, no destaca especialmente por cómo trabaja la trama. Sí, en cambio, es extremadamente original a la hora de crear el universo en el que se desarrolla esta historia, en conectarla con la historia griega. Y los personajes son encantadores. Creo que su punto está ahí, precisamente. Es esa novela que depende de cómo la mire, le pongo una otra, le pongo otra, así que no sabía si mantenerla en este ranking o bajarla, pero yo creo que por la ambientación, la relación con la mitología griega, con esos personajes carismáticos y bien trabajados, creo que la mantengo. Te gustará, si te gusta la fantasía urbana, si te gusta la mitología griega, si me escuchas, seguramente sí, y también si estás buscando pues historias de personajes carismáticos, cada uno con sus objetivos. Es decir, no hay buenos y malos, bueno, sí que hay uno un poquito más malo que otro, pero me refiero, ¿entiendes por qué actúan todos los personajes que actúan en la historia como lo hacen? Sí que acaba luego un poco simplificado esto, pero en verdad tiene bastante profundidad dentro de lo que cabe, ¿no? En ese sentido. Avancemos, que vamos ya casi por la mitad. Hemos pasado la mitad, ya me he descontado. La siguiente es una obra maestra, me ha enamorado, me ha hechizado, soy fan absoluta de T.J. Klun. Ya me he leído todo lo que ha publicado en castellano autoconclusivo, sí, creo que sí. Y cuando salió La vida de las marionetas, yo fui directa a escuchármela. Yo de T.J. Klun no he leído nada, todo lo he escuchado. En esta novela, ¿vale? La vida de las marionetas nos ofrece un retelling del Pinocho. Y tenemos a Giovanni, ¿no? Que es, no es un humano, no es una persona, es un robot, un androide inventor, que acoge en su vida a un humano, a Víctor Lawson, como hijo suyo. Y lo va a criar en este universo distópico en el que casi todo son máquinas, ¿no? Los humanos apenas quedan ya en la Tierra y todos son androides y máquinas y se empiezan a plantear, ¿no?, un poco su propia existencia y qué es eso de tener corazón, qué es eso de sentir, qué es eso de ser humano, ¿no? Además de todo el doble fondo que hay alrededor del retelling del propio cuento original de Pinocho, tenemos unos personajes secundarios maravillosos. Tenemos a Rambo, que es un rumba, ¿vale? Solo que está mal esborrada la letra, si puedes poner el Rambo, lo llaman Rambo, que es, pues eso, un rumba reacondicionado que se dedica a acompañar a Vic como si fuera su hermano pequeño. Y también tenemos, ay, ¿cómo se llamaba? Había una, bueno, básicamente es un robot enfermera que es sádica, sangrienta, agresiva, pero que es como una mama osa que cuida a Vic. No tiene uñas, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Que lo cuida a más no poder. Mira, estuve escuchando esta novela mientras pintaba el piso, que ya sabes que me he mudado, y no hacía más que reírme con las conversaciones entre Rambo y la enfermera. La historia empieza, el conflicto empieza cuando Vic, vale, Vic de Víctor, cuando Vic rescata a un androide llamado Hap, que al parecer, ¿no?, oculta algo que él no acaba de entender del todo bien, pero lo que hace es recondicionarlo y devolverlo a la vida. Y a partir de aquí, la historia empieza a explotar por todos lados, ¿vale? Es cozy fantasy, es decir, no hay grandes luchas, grandes peleas, pero sí que hay grandes personajes que te caen en el corazón, que al final es el objetivo final. Hay una historia de amor muy tierna entre dos personajes y está también el gran tema, ¿no?, del amor propio, de entenderse a uno mismo, de aceptarse a uno mismo y de proteger a tus seres queridos, porque al final tu familia es con quien creces y a quien escoges, ¿no?, independientemente, ¿no?, de otros factores que no tienen nada que ver. De hecho, es muy importante el concepto del corazón en este libro, porque Giovanni se ha construido un corazón a sí mismo y necesita, ¿no?, de Vic para que este corazón siga funcionando, que me parece una metáfora preciosa, ¿no?, de lo que podría ser una relación paterno-filial muy, muy sana y muy saludable. Te lo dejo aquí. Si te lo has leído, dime qué te ha parecido. Yo estoy fascinada con este autor. De hecho, La vida de las marionetas está ahí en el top 3, seguro, segurísimo, junto con La sonrisa del escorpión. Si continuamos, después de La vida de las marionetas, empecé a una fase un poco obsesiva con novela histórica y de aquí leí Aquitania de Eva García Sáez de Erturi, que también lo escuché. Si te fijas, luego miraré, lo pondré por redes sociales, el ranking, ¿no?, la clasificación de cuánto he leído en digital, en físico, en distintos idiomas, ¿vale? Pero he leído mucho en audiolibro. Bien, Aquitania nos explica la historia de Leonor de Aquitania, que es un personaje histórico que a mí siempre me ha fascinado, ya sabes, o si no te lo digo ahora, que yo cursé el máster de culturas medievales porque me obsesioné con la lírica provenzal o la lírica trovadoresca, no solo por en sí las canciones de los trovadores y de las trovairits, que son trovadores chicas, mujeres, sino porque me fascinaba un universo de corte, cortesano, en el que se alababa que un señor random viniera a cortejar a tu mujer, ¿no? O sea, era como, me fascinaba esa idea de que esto sucedía de verdad en esta época. Y Aquitania y concretamente Leonor de Aquitania fueron el origen, ¿no?, de esta forma de poesía, este arte. Así que me ha encantado poder adentrarme en la historia de Aquitania y concretamente conocer la historia de Eleanor. Es una novela histórica que explica cómo una mujer tan grande como Eleanor consiguió tanto poder como el que consiguió, y se explica muy bien cómo era, cómo fue, cómo manipuló o dejó de manipular a gente a su alrededor para conseguir lo que quería conseguir. Pero, y por aquí no tiene sus 5 estrellas, no me gusta que se inventen cosas a nivel histórico. O sea, en general, toda la ambientación de esta obra me parecía muy coherente hasta que llegamos al final y se dice que Leonor hace algo suficientemente importante para la historia que debería estar recogido en los libros de historia. Pero no es cierto, no sucede, no sucedió eso, no es verdad. Claro, yo cuando veo la escena digo, ¿en serio hizo esto? Y fui a buscarlo para verificarlo y vi que no es cierto, que no sucedió eso. Entonces me descolocó muchísimo porque entonces dudé completamente de toda la historia. Dije, vale, me ha metido en una historia súper coherente, verosímil, y ahora dudo de qué es real y qué no. Y claro, hay una trama de un personaje muy interesante que es toda mentira. Y dices, wow, es que me la habías colado, ¿sabes? Y si estás escribiendo novela histórica, tienes un compromiso con el lector de ofrecerle la historia más verosímil a nivel histórico posible y se lo salta a la torera. Luego hace una nota de autora que lo explica al final, que para ella pesa más la narración que la historia, que es, desde mi punto de vista humilde, genial si no estás escribiendo histórica, si estás escribiendo fantasía ambientada en Aquitania, pa'lante, si estás escribiendo una historia, una novela histórica de un personaje tan importante como fue Leonor de Aquitania, no te puedes inventar cosas súper importantes de su trayectoria vital. No puedes. Es el motivo por el que no consigue las 5 estrellas, sino que se queda más bien en las 4. De todas formas, la experiencia de esta obra es muy interesante y al final nos adentra en un universo poco conocido a nivel general y un personaje muy, muy potente. No solo Eleonor, sino varios de los secundarios que la van a acompañar en esta historia. Además, por supuesto, que esto no lo he dicho, pero me parece obvio, ¿no? De empoderar a un personaje femenino real, histórico, que consiguió el dominio de una de las regiones más importantes de Francia, y sobre todo una de las más ricas y poderosas. Vale, nos quedan las 3 últimas novelas. La antepenúltima es una de la que hemos hablado en el canal porque traje a la autora para hablar de la publicación, ¿no?, de la nueva novela de Laura G. W. Messer. La última novela, contándolo desde hoy, porque dentro de poco saldrá una novela, otra en Literap, que esté hablando, para que todo el mundo se ubique, de Piel de Fuego. Piel de Fuego nos explica una historia o nos sumerge en un universo en el que existen las criaturas mágicas en nuestra civilización normal, ¿vale? Fantasía urbana de toda la vida. Concretamente, nos centramos en la historia de unos dragones que son cazados por unos cazadores. A partir de aquí, ¿no?, podemos encontrarnos como una historia clásica de cazador por cazado, etc. Pero Laura lo que nos hace es nos coloca a estos personajes en un laboratorio de Barcelona porque conviven y conecta, lo que me pareció fascinante, ¿no?, la magia de estos dragones y de este universo con la ciencia en la que están investigando para hacer avances a nivel científico-mágico o mágico-científico. Aparte de esto, que esto simplemente es el world building, encontramos personajes que son muy carismáticos y una trama que va sobre cómo afrontamos la venganza. Vamos a decirlo así, sin decir spoilers, muchos spoilers, ¿no?, de cómo reaccionamos a el dolor que sentimos ante una pérdida y cómo decidimos intentar satisfacer, ¿no?, este sentimiento de deshonra o de desgracia o de, bueno, esta venganza que se puede buscar. Veremos por un lado a Faye, que es una joven dragona que intenta llevar una vida normal escondida entre los humanos y que es científica, está en su último año de carrera. Y por otro tenemos a Amanda, que es la sucesora, bueno, es la hermana del que va a ser el nuevo líder de uno de los clanes de cazadores más importantes, que fueron atacados por un grupo de dragones y de tal forma que ella quedó, bueno, ella y su hermano, ¿no?, quedaron huérfanos porque sus padres murieron en ese ataque. A partir de aquí, ¿no?, vemos cómo estos dos personajes chocan enseguida porque se convierten en compañeras de laboratorio sin saber una que la otra es dragona, ni que la otra es cazadora. Y así se va entrelazando una historia de amistad, amor entre ambas. En sí, la historia es sencilla, que es una de las cosas que le dije a Laura, porque Laura nos tiene acostumbradas a novelacas con muchísimas tramas y subtramas, con muchos puntos de vista. Y aquí vemos únicamente, ¿no?, a Faye y a Amanda, una historia muy sencilla, que no simple, ¿vale?, en el que se entrelazan dos puntos de vista que son aparentemente contrarios. Es una lectura muy amena para hacer en un ratito que te apetece leer algo agradable, de buen rollito y con peleas molonas, porque tiene peleas muy chulas, la verdad. La obra, eso se le da, las secciones de acción se le dan también muy, muy bien. También te gustarán si te gustan los dragones. No solo los dragones típicos de Eragon, sino también dragones pues, dentro de la mitología o dentro de las mitologías asiáticas, porque al final Fae, ¿no?, viene o desciende, ¿no?, la mezcla de ambas. Y por cierto, la portada es preciosa, preciosa, maravillosa. Vamos al penúltimo, que ha sido un descubrimiento maravilloso. En esta novela se lleva las 5 estrellas, que es El silbido del arquero, de Irene Vallejo. Se trata de una historia cruzada, de un telling, más que retelling, de el encuentro que hay entre Eneas y la reina de Cartago, que es Elisa, o Odido, también se la conoce como Odido. Solo que en la novela la llaman todo el rato a Elisa. Elisa, perdón. No sé si sabéis quién es Eneas, ¿vale? Eneas es el protagonista de la Eneida, escrita por Virgilio, que es una de las obras más importantes o cumbres de la literatura romana, que no griega, ¿vale? Entonces, nos van a explicar esta relación, ¿no?, entre Eneas y Elisa, junto, ¿no?, también aparece por ahí la hermana de Elisa. Al mismo tiempo que se nos explica cómo Virgilio, que es el autor de la novela de la Eneida, vive la experiencia de escribir la novela que se va a convertir, ¿no?, en una obra cumbre de la literatura romana y que va, ¿no?, a tener su importancia en las obras posteriores. Está escrito de una forma maravillosa. Irene escribe muy, muy bonito. Está muy bien trabajada. El narrador es precioso, narradora, perdón, y al final nos explica una historia que, aunque ya sepamos el final, porque yo ya lo sabía, yo la Eneida la he trabajado, ¿no?, nos da un punto de vista diferente desde el punto de vista sobre todo de Dido y de las personas de Cartago, ¿no?, porque normalmente escuchamos historias de Eneas y en este caso tiene mucho más peso la voz de Elisa, aunque a Eneas también se le escucha bastante. Te gustará si te gusta la mitología griega y o romana. Si te gusta escuchar versiones alternativas, bueno, no es una versión alternativa, es más bien escuchar otro punto de vista, otra voz diferente de los mitos de toda la vida, especialmente, ¿no?, desde el punto de vista, los puntos de vista femeninos. Y si te gustan las historias que están escritas, muy bonito, porque está muy bonita la historia. Dido y Eneas se acaban enamorando, ¿vale? Es algo que no es spoiler porque es algo como muy, muy canon, o sea, se conoce de forma extendida. Entonces nos traza muy bien cómo esta historia se acaba, cómo acaba, que eso sí que no lo voy a decir, ¿vale? Por si acaso no lo sabes. Es interesante, aunque sí que hace algunos cambios, algunas cositas, pero bueno, que al final tienes que adaptarlo porque, como ya sabemos, no hay 1000 versiones de todas las historias y a veces cuesta un poquito ligarlo con lo que tú quieres expresar. Aún así, a mí me ha gustado muchísimo y creo que es una de esas novelas que me gustaría traer, no tanto como una reseña, sino como comparando el mito real con lo que nos explica la historia. O sea, la historia de la novela, me refiero. Así que creo que, bueno, podría ser un tema interesante. Dime si te interesaría hacer esto, coger una novela histórica sobre... Bueno, esto no es histórica, pero bueno, me entiendes. Una novela que hable sobre un mito concreto y comparar la novela con el mito, o en el caso de que sea una novela histórica, por ejemplo, comparar la historia real con lo que conocemos de la historia, con lo que se transfiere o se intenta expresar en esa novela. Cuando en mi exploración de la novela histórica estos meses he encontrado novelas horribles que tienen fallos descomunales sobre cuestiones muy simples de la mitología y de la mitología, ¿no?, de la historia de Grecia, que he estado leyendo sobre todo de Grecia. Pero bueno, haría las buenas, ¿no? Las malas igual las dejo para redes, no para un capítulo tan largo, porque ya sabéis que a mí me gusta recomendar cosas que te vayan a gustar, no las que no. Pero bueno. Venga, vamos con la última lectura del año. Esta novela la terminé, no sé si el día 30 o el mismo día 31. Y estoy hablando de Ortega y Hueso, de T. Kingfisher, que bueno, yo leí en verdad en catalán. Por tanto, sí, para mí está muy bien escrito, tiene una buena prosa, está bien trabajada, pero de la edición en catalán, de la de castellano, no tengo ni idea si cómo está traducida al castellano, ¿vale? Lo digo por si acaso. Me decís, no, es una edición horrible, pues yo qué sé, yo me he leído la de catalán. Vale. Yo pensaba que era una historia cozy fantasy, y sí, pero no. O sea, en verdad, yo creo que sí, porque aunque la protagonista empieza, que se llama Marra, empieza metida dentro de un foso, una fosa común de cadáveres, y está creando un perro lleno de huesos, hecho de huesos de otros perros muertos. Entonces, claro, empieza de forma muy sangrienta y al final lo que quiere Marra es matar a un príncipe. Por lo tanto, sí que hay cierta violencia en sus, no en sus acciones, pero sí en un poco en la ambientación que se ofrece. Porque es un universo en el que, por ejemplo, las brujas son en catalán leían la dona de la pols, que es la dona del polvo. No sé cómo lo traducen al castellano. Que son básicamente nigromantes. Son, bueno, más o menos, son brujas que trabajan con los muertos y a través de los muertos pueden hacer ciertas cosas como reanimar un muerto, como hablar con un espíritu, como atrapar un espíritu o al contrario, ¿no?, hacerlo desaparecer para que deje algo de estar encantado. Marra lo que le pasa es que es hija de los reyes de un reino muy pequeñito que está en medio entre dos muy grandes que se pelean por el puerto y la reina, su madre, ha intercambiado, ¿no?, a sus hijas, ¿no?, para conseguir la paz casándolas con el príncipe del Reino del Norte. La primera llega muerta a los 6 meses y deciden casar a la segunda. Y casi como por si acaso la dejan de reserva en un convento. Pasados 30, ¿no?, cuando cumple los 30 y pico, viendo que su hermana mediana está pasándolo muy mal por culpa de cómo la trata el príncipe, decide, ¿no?, tomar cartas en el asunto e intentar matarlo. Esta es la premisa de la historia y es la caña. O sea, tiene un personaje fantástico como protagonista, tiene una bruja que lleva una gallina con un demonio dentro y que va la gallina subida en el bastón de la bruja y mira mal a todo el mundo. Tenemos a una hada madrina, vamos a decir, un poco inútil, pero muy buena, o sea, en el sentido de la típica yaya adorable que te da galletas todo el rato. Y luego tenemos un señor caballero que las intenta ayudar. En todo esto, una ambientación totalmente fantástica en la que existen los gnomos, los duendes, las brujas, la magia en general, y donde tenemos estos cuentos de príncipes y princesas en los que Marra ya no cree. Y Marra, pues de hecho, quiere destruir, ¿no?, el cuento de príncipes y princesas en el que está viviendo su hermana, porque no es lo que le conviene, no es lo que le va a hacer feliz ni lo que la va a mantener viva directamente, porque de hecho está en peligro, ¿no?, de morir su propia hermana. Me ha gustado mucho esta historia, me esperaba algo diferente, no sé por qué, o sea, yo ya sabes que me adentro a las novelas sin leerme la sinopsis, así que yo no sabía de qué iba, solo sabía que la gente hablaba muy bien de esta autora y decidí coger el que estuviera en la biblioteca de mi pueblo, que era este, ¿vale? O sea, ese fue mi criterio a la hora de elegir este libro y me pareció maravilloso encontrarme una historia tan bonita. Lo que voy a hacer este año es leerme más cosas de esta autora para ver si puedo disfrutar, ¿no?, de sus obras, porque he visto que tiene un montón de cosas publicadas. Así que recomiéndame qué otra cosa tengo que leerme o crees tú que debería leerme de Kim Fisher. Kim Fisher. Y ya está, esas son mis 12 mejores lecturas de 2024, que has visto que son bastante variadas. En mi caso también me he dado cuenta de que he audio escuchado muchísimo y que he leído muy poco en físico / digital. Seguramente porque este año he estado muy liada con muchos proyectos en marcha, entre ellos el proyecto secreto que te cuento la semana que viene, pero que te recomiendo que me sigas en redes porque este finde las que están suscritas a la newsletter se van a enterar de lo que voy a tramar y lo que vamos a estar haciendo dentro de poco. Y ya está, te voy a decir lo de siempre, ¿vale? Que me ha encantado volver a grabar. Echaba mucho de menos ponerme aquí delante del micro y quedarme sin voz. O sea, siempre me pasa, creo que se nota, desde el principio voy muy suelta y ahora ya me... Pero bueno, lo disfruto muchísimo y me gustaría poder volver a tener o volver a saber administrarme bien el tiempo para poder hacerlo todo y llegar bien, porque el podcast de verdad que lo disfruto. Te agradezco muchísimo. No te puedes imaginar cuánto si me dejas un me gusta o un comentario, porque últimamente el podcast no deja de ser algo que hago a la nada. Entonces no sé si la gente me escucha, si no, por mucho que los números me digan que hay, me lo invento, 200 personas escuchando el podcast, si no tengo feedback, para mí no son nadie, no hay nadie ahí detrás, nadie que me comenta, nadie que me dice nada. Sí que le agradezco a los que siempre estáis ahí dándome gusta y apoyándome porque se nota, ¿no?, que os gusta mi contenido. Y al final un me gusta pues es darle un clic rapidito que a mí me ayuda mucho y me hace sentir bien al final que hago un buen trabajo. En parte es por eso que me he metido a Instagram, ¿eh? Porque en Instagram ves las reacciones de inmediato y es algo que te llena de forma más rápida, ¿vale? Aunque el contenido a lo mejor no me guste tanto hacerlo, como así que me gusta grabar el podcast porque me gusta mucho. Ya está, no me enrollo más. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas, iba a decir felicidades, pero lo que quería decirte es feliz. Espero que hayas pasado un feliz año nuevo, que te hayan regalado muchísimos libros. Y te recuerdo que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.